juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con mucho gusto, y desde la capital del departamento de San José, la ciudad de San José de Mayo, casi en la puerta de uno de los canales de televisión, estamos saliendo al aire en esta audición especial, porque hoy estamos de recorrida por San José con el compañero Darío Camilo. Ahora en la mañana y en la tarde vamos a estar por Libertad también, y esta intensísima jornada, porque la verdad que acá la apertura de los medios de prensa gracias al trabajo de los compañeros es impresionante. Es más, hemos acortado algunas entrevistas para poder estar en todas, y para poder hacer audición tuvimos que dejar por el camino un par de notas, pero la verdad que vale la pena. Hay un conocimiento muy claro del trabajo del 26, de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Hay también conocimiento sobre el plebiscito, una cosa interesante. Los periodistas han preguntado con fundamento, tienen claro además lo que es la campaña furibunda y mentirosa del campo del capital financiero, de los dueños del poder. Pero bueno, esta actividad termina hoy a las 7 de la tarde en la ciudad de San José, con una charla abierta, un encuentro abierto a todos los que quieran participar. Así que la gente que nos esté escuchando desde San José o zonas cercanas, nos vamos a reunir en la casa de Darío, ahí en Herrera 309. Es muy importante la participación para poder ir, por un lado, bueno, despejando dudas, conversando sobre lo que la gente quiere conversar, y sobre todo para ir creciendo en organización para este desafío que en el que estamos metidos, ¿no? Que tenemos planteado para octubre. Ayer en la mañana estuvimos con los compañeros de la zona del municipio E, ahí se va consolidando la agrupación. Tuvimos la verdad que un lindo intercambio con la gente que está en la feria, y más importante todavía, no más importante que el contacto con la gente, pero muy importante, es que ya quedó establecida una actividad, una charla de la 326 para el domingo primero de septiembre, en el espacio que hay ahí en Camino Carrasco y Bolivia. Es una charla por el sí. El objetivo ahí es salir a propagandear la papeleta del sí, en la medida que no solo lo prevemos, ya se está orquestando una gran campaña de parte de los enemigos del sí con la papeleta blanca por la seguridad social, para tratar de meter miedo en la gente. Hoy leíamos una información de que los dirigentes del Partido Colorado se plantean salir puerta a puerta, los quiero ver si salen puerta a puerta, a darle el combate a la papeleta del sí. Ojalá que salgan. Y nosotros tenemos que, como contrapartida, ganar la calle en todos los lugares, como lo estamos haciendo, porque ayer, al mismo tiempo que estábamos nosotros allí en la Cruz de Carrasco, había compañeros en la zona del municipio C, en el interior, no me alcanzaría el tiempo para enumerar cada uno de los lugares. Eso es lo que tenemos que mantener y eso es lo que tenemos que incrementar. Me preguntaban mucho de los periodistas con los que hemos estado en el Correo de la Mañana acerca de, ¿por qué peleamos? ¿Por qué volver al Parlamento? ¿Qué objetivo nos planteábamos? En casi todos los casos se distinguía el trabajo que la Unidad Popular, cuando le tocó estar en el Parlamento, realizó. Y no, se me ocurría que una de las cosas que tenemos que hablar con la gente en el mano a mano, ¿por qué queremos que triunfe la papeleta del sí? nos parece absolutamente claro. Tenemos los tres puntos, tenemos las razones, hay que insistir sobre esto. Ahora, ¿por qué queremos que la izquierda vuelva al Parlamento? ¿Es para sustituir la lucha del pueblo? No. Eso nunca se nos pasó por la cabeza, ni antes ni ahora. Queremos volver al Parlamento para que haya un espacio más en la que pueda repercutir el conjunto de las luchas populares. Hoy acá en San José, un tema de debate, el cierre de las colonias psiquiátricas y el tema de la suerte de los trabajadores. ¿Qué van a hacer? ¿Qué solución alternativa se le da a la gente y a los pacientes y a los trabajadores? O para eso queremos estar, para llevar la voz de quienes están preocupados con estos temas. Hemos hablado mucho hoy en esta recorrida del tema salud mental, y sobre todo el tema salud mental a nivel de los jóvenes. Yo me pregunto, ¿qué iniciativas ha habido sobre esto, pero reales, que recojan realmente el problema de quienes lo viven? ¿Y qué soluciones se le dan, a no ser, bueno, ahora la solución de Álvaro Delgado para los estudiantes de secundaria, para que terminen, de darle un premio económico? Algunos, cuando vos tenés todo un sistema que está necesitando recursos, cuando cortaron las becas, cuando a este tema salud mental no hay forma de atenderlo y de contenerlo por la falta de recursos que existen, bueno, para eso queremos estar en el Parlamento, para cuando se debata el presupuesto y las rendiciones de cuentas, si llevar la voz de los estudiantes, de los jóvenes, de los trabajadores, de los docentes, a esa batalla que tiene un plano, un lugar de darse en el Parlamento, que es donde se vota, y el otro lugar que tiene para darse justamente en la calle a través de la organización y la movilización. No concebimos la presencia parlamentaria de la izquierda que no sea como un eco pegada a la lucha popular y como una punta de lanza para colocar en el debate los temas que tienen que ver con el programa de la izquierda. Grandes tareas por delante. Nosotros estamos convocando a todo el mundo a sumarse a esta batalla. Esta es una pelea que no la gana ni la podemos ganar desde un candidato a dos candidatos, la fórmula. Esta es una pelea que la tenemos que dar y la vamos a ganar en el esfuerzo colectivo, en la construcción de organización, en el recuperar la esperanza, la alegría de encontrarnos, de sumarnos y de tener objetivos claros por los que pelear, no en un beneficio personal, sino en el beneficio colectivo de todos los trabajadores y del conjunto de la sociedad. Porque a eso nos estamos convocando, a buscar respuestas y soluciones a los problemas que vive nuestra gente, ya sea en la educación, en la salud, en la vivienda. Para defender también en esta batalla, como lo hicimos en el Parlamento, en la defensa del agua, de los recursos naturales, en la defensa y en la solidaridad con la lucha de otros pueblos, como lo hicimos con Haití, y hoy estaríamos allí en ese hemiciclo levantando la bandera de la lucha del pueblo palestino. Nos quedan 2 meses y medio, no es nada. Hemos estado recorriendo, el viernes estuvimos con los compañeros de la agrupación del municipio C, vamos a seguir visitando las agrupaciones, ahora no tengo la agenda acá conmigo, porque queremos tener un plan en cada agrupación, en cada departamental, semana a semana. Porque cuando cerraste y abriste los ojos, ya nos quedan 2 semanas para las elecciones, y lo que teníamos que haber hecho en ese tiempo ya no lo podemos hacer después. Así que la convocatoria a la organización, a la militancia, a sumar fuerzas, a meterle alegría y coraje a esta campaña, que es una campaña que nos exige sin duda un gran esfuerzo, pero también que nos plantea desafíos hermosos para avanzar en la conquista de derechos y en la lucha de nuestro pueblo. Yo me voy quedando por aquí hoy, seguimos la rueda de prensa, mañana sí nos reencontraremos, espero que los estudios de la Centenario a las 12:15, como siempre, en la audición del Movimiento 26 de marzo.